Mis padres me llamaron María Dinora. De ahí surge Madin. Un apellido puede indicar pertenencia o posesión. Y yo, con el tiempo, y poco a poco, me he ido adueñando de mí. Me voy haciendo mía. Madin mía. Este es mi autorretrato. Uno de los posibles. Hecho bajo la tutela de los oídos de Ana Raimondo, en el taller Cómo transformarse en radio en algunos minutos, gracias a la Facultad de Bellas Artes y Extensión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración de Off Limits e Info Radio. Ya está.